esperando, no ríes más. Oh Señor, te fuiste un astro siendo un cien pies. Estamos cara a cara, mírame. Al fin pagarás las deudas con las almas que aquí no están. Sos culpable.